nuestras vidas, nuestra mente, que Dios pueda posicionarse enteramente de nuestro ser. Como dijera el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, que vuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo esté por completo entregado a Él. Eso es tener un encuentro con Dios. No tenemos un encuentro con Dios hasta que nuestra voluntad, hasta que nuestra emoción, hasta que nuestro intelecto está rendido a Dios. Hasta no ocurrir esto, estamos divididos. Podemos estar divididos en mi trabajo, en mi finanza, en mi religión, y así ser más de una cosa. Pero la palabra integridad habla de entereza. Aleluya. Y Dios quiere tomarnos por completo. Dios quiere tomarlo a usted como instrumento. Dios quiere que usted sea lo que Él quiere y para lo que Él le creó a usted. Dios le creó con un propósito. La tarea suya es entender ese propósito para el cual Dios le creó. Y aquí estamos frente a un cuadro bíblico interesante que nos va a ilustrar a nosotros qué es, cuál es la característica de tener un encuentro con Dios. Y lo primero que yo veo de un encuentro con Dios es que hay que ver a Dios tal como Él es. Aleluya. Repito, ver a Dios tal como Él es. Y veamos el primer versículo de este capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y es interesante el hecho de que el profeta marca la fecha de cuando él tuvo un encuentro con Dios. Aleluya. Yo no sé, hermano, si usted ha tenido un encuentro con Dios. Y si lo ha tenido, no sé si marcó la fecha. No sé si recuerda cuando usted tuvo un encuentro con Dios. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios verdadero, es difícil olvidar la fecha, porque ese día marca nuestras vidas. Ese día nos cambia de dirección. Ese día le da nuevo sentido a nuestras vidas. Le da sentido a nuestro ministerio. Aleluya. Y el profeta Isaías marca la fecha y él dice: cuando murió el rey Usías. Y es interesante el señalamiento que él hace cuando murió el rey Usías, porque el rey Usías era su primo y él recibía algunos beneficios el hecho de ser del tren palaciego o pertenecer al reino de su primo. Pero la Biblia nos enseña que el profeta, cuando ocurre la muerte de su tío, se fue al templo. Aleluya. Aleluya. Es lamentable que hay personas que esperan que ocurra una tragedia para irse delante de Dios. El apóstol Pablo fue tumbado del caballo cuando iba hacia Damasco persiguiendo la iglesia, y de rodillas le dijo al Señor: ¿qué quiere que yo haga? Aleluya. Dios quiere que le hagamos esa pregunta y que la hagamos de corazón. Que usted le diga al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Porque Dios quiere que usted haga algo. Yo no sé lo que usted está haciendo, pero usted debe tener claro que en este momento de la historia Dios quiere que usted haga algo, y usted tiene la capacidad para hacerlo. Así que no me diga: no tengo chavo. No diga: ya mi edad está muy avanzada. Usted puede hacer algo. Usted es un instrumento de Dios. Dios le creó y le ha dado su gracia, le ha dado su poder para que usted haga algo. No profetice negativamente en su vida. Hay gente que está profetizando negativamente y está diciendo, yo no puedo. Usted puede. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Y aquí está el profeta Isaías en un encuentro con Dios trascendental. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y ese día él vio a Dios tal como Dios es. Dice él, yo vi al Señor. Un encuentro con Dios se caracteriza por ver a Dios tal y como Él es. Yo no sé, hermano, si usted ha visto a Dios como Él es, pero es posible estar en una iglesia, estar sentado en una banca, diezmar, ofrendar y no haber visto a Dios como Él es. Es posible que lo estemos mirando a la luz de la religión, con los lentes de la religión, a través del paradigma de la religión, y creer que Dios es como yo me lo imagino, como la religión me enseñó, y no paso de ahí, no paso de ese nivel. Pero Dios es más que la religión. Dios es Jehová Todopoderoso, el creador del universo, el dador de la vida, el que transforma las familias, el que transforma los pueblos, transforma naciones. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Aleluya. Isaías, aunque ya era profeta, según dicen algunos estudiosos, estaba mirando a Dios a la luz del rey, a la luz de un sistema político, a la luz de un sistema que se estaba desmoronando. Él pensó que se le perdió todo porque murió su tío el rey y se fue a orar. Aleluya. Pero cuando él fue a orar, tuvo un encuentro con Dios y le vio tal y como él es. Si usted observa en su Biblia, vea lo que vio Isaías. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aleluya, aleluya. Es glorioso ver cómo el profeta vio al Señor. Dios no es cualquier cosa para estar con tristeza, pensando que hemos perdido la batalla porque los gobiernos o los senados estén determinando tal o cual cosa. Yo quiero decirle, hermanos y hermanas, Dios tiene el control. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios tiene el control. No permita que la tristeza, ni el temor, ni el miedo invada su corazón. Jehová, Dios de los ejércitos, vive. Aunque haya muerto el rey Usía, ahora él ve al Rey Supremo sentado en un trono alto y sublime. Estaba vacío el trono de Usías, pero ahora Dios le muestra algo más excelso. Un trono alto, un trono sublime, con un rey que nunca va a morir, un rey que nunca se va a ir. Aleluya. Y vio que este rey tenía unas faldas que llenaban el templo. Habían serafines que le adoraban. Y los serafines decían: la tierra está llena de su gloria. Mientras Isaías veía la tierra llena de espanto, de problema, los serafines veían que la tierra estaba llena de la gloria de Jehová. Yo quiero decirle, hermano, la tierra está llena de la gloria de Dios. Aunque haya amenaza, la tierra está llena de la gloria de Dios. Y esa gloria está en usted, esa gloria está en usted, aleluya. El día de Pentecostés descendió esa gloria en Jerusalén y Jesús dijo: recibirán poder, recibirán esa gloria cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es por eso que usted no puede ver el Evangelio a la luz de la religión, tiene que verlo a través de la gloria de Dios. Esa gloria va a revolucionar su familia, va a revolucionar la ciudad. Una persona llena de la gloria de Dios no puede estar en paz, no puede estar tranquila hasta no ver que la gente se humilla ante Dios y busca la paz ante el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Él está aquí, hermano. En este lugar hay una gloria poderosa. Aleluya. Dios quiere hacer algo especial en su vida. Dios quiere moverle. Dios quiere hacerle saber que Él tiene propósito con usted. Dios quiere hacerle saber que Él quiere revolucionar su entorno a través de su vida. No necesariamente con el poder económico, con la pericia de la experiencia que tenga de los años de convertido en la iglesia. Es con el poder de su gloria, es con el poder del Espíritu Santo. Si hace falta un encuentro con Dios, de ver a Dios tal como Él es, tenemos que buscarlo. Y no que necesariamente lo proporcione una circunstancia funesta como la de Isaías. La tierra está llena de la gloria de Jehová. Pero además, él vio una demostración del poder de Dios. Aleluya. Él vio que la casa se llenó de humo y los quiciales del templo, de las puertas, se estremecían. Cuando llega la gloria de Dios, pasa algo. Rompe nuestro formalismo. La gloria de Dios cambia. Cuando la gloria de Dios llega en un culto como esto, podemos ver personas hasta tiradas en el piso, clamando a Dios, llorando, porque Dios toca el corazón. La gente tiene que arrepentirse, la gente tiene que tener pasión por Dios. Aleluya. Necesitamos tener pasión por la gloria de Jehová. Amazorra, Calla, Saba. ¿Cuánto tienen pasión en esta mañana? Deje que la pasión de Dios invada su vida. Aleluya, déjelo. Deje que invada su vida la pasión de Dios. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Número dos, la característica de un encuentro con Dios nos lleva a nosotros a hacer conciencia de nuestra condición. Y ahí dice el profeta, versículo 5, aleluya, cuando él vio a Dios tal como él es, dijo: ay de mí. Diga: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando nos encontramos con Dios, nos vemos en la limpieza, la pureza de Dios. Y por muy limpio, por muy religioso que seamos, vamos a darnos cuenta que algo tenemos que arreglar en nuestras vidas. Algo, aunque seamos tan puritanos, tan santos, que demostremos que no fallamos en nada, hay algo que arreglar a la luz de la grandeza de Dios. Hay que decirle: Señor, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. Como dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia y prospera delante de Jehová. Aleluya. Por eso es importante un encuentro, porque nos vemos ante su santidad. Y aunque seamos reverendo, aunque seamos ministro, aunque seamos líderes, tenemos que decir: para esto nadie es suficiente. Yo necesito la gracia para vivir la vida de Dios. Necesito la gracia más que religión, el evangelio de poder que cambia. Como dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y usted sabe que es la palabra poder que dice Pablo. Está hablando, el término que se usa es dínamo, dinamita. La dinamita hace una explosión. Aleluya. La iglesia no está ahí para mantenerse solamente celebrando culto y nada más. Es para provocar una explosión en la comunidad. Aquí Dios lo ha llamado a ustedes a una explosión en Mayagüez. En el nombre de Jesús tienen que hacerlo. Morirán, oiga bien, tienen que hacerlo o morirán. Ustedes han sido escogidos por Dios para causar una explosión en esta ciudad. Yo no sé, no me importa que me miren como me están mirando, pero le estoy hablando de parte de Dios. Dios para que causen una explosión en Mayagüez. Y si no lo hacen ustedes, ¿sabes qué, hermano? Dios va a levantar a otros y se lo va a llevar a ustedes y va a levantar a otros. Perdónenme, yo no vi con esa intención, pero es lo que Dios me pone en el corazón y tengo que decírselo. Ustedes tienen que empantalonarse, como dicen en mi país, y levantarse. Son una iglesia de poder, unos pastores apasionados. Dios quiere hacer algo. Alábelo si quiere. Tiene que hacer conciencia. Aleluya. No estemos privando de santito y de religioso puritano. Necesitamos ir delante de Dios y decir: ay de mí, ay de mí, soy muerto. Tengo que cambiar, tengo que crecer, tengo que purificarme, tengo que llenarme, tengo que tener experiencia cada día con el Señor. Debe fluir por mi interior ese río de agua viva que dijo Jesús, del Espíritu Santo. Usted lo necesita para tener gozo, para tener fuerza, para tener visión, tener dinámica. Necesita el fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. Número 3. Un encuentro nos ayuda a oír la voz de Dios. Después que el profeta reconoció su condición, y el versículo 6 tiene la experiencia de que un ángel, un serafín, voló del altar con un carbón encendido y fue y lo tocó. Porque cuando usted reconoce sus pecados, Dios lo toca. No importa cuál haya sido el pecado, si lo encubre te va a morir. Si lo encubre no va a avanzar. Aunque nadie lo sepa, a la religión no les podemos esconder, pero a la gloria y a la gracia de Dios no. Pero si tú lo reconoces, Dios te perdona. Y quito esto, os escribo para que no peque. Pero si alguno peca, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No rechaces esa gracia. Reconoce que ha pecado. Ven a la presencia de Dios y va a sentir perdón. Cuando Isaías dijo: soy un muerto, soy pecador, un carbón encendido, y lo pasaron por sus labios y le dijo: esto quita tu culpa y limpia tus pecados. Dos cosas importantes: hay personas que Dios le perdona, pero siguen con la culpa, y esa culpa la llevan en la espalda. Esa culpa le causa hasta enfermedad psicoemocional y están mal, tienen problema, están triste. Hace tiempo quizás que una mujer se provocó un aborto y Dios le perdonó, pero sigue culpable. Aleluya. O alguien en un pecado de cualquier naturaleza, Dios perdonó. Bien, cuando te perdone, va a caminar en libertad. Dice la Biblia: al que al Hijo libertare, será verdaderamente libre. No te dejes acusar del diablo. Si ya el Señor te perdonó, levántate con fortaleza, avance en el nombre de Jesús y dile al diablo: ya yo no tengo deuda, ya Cristo pagó por mí. Mira, aquí está el documento. Sáquele el documento al diablo. Dice Colosense, aleluya, que Jesús tomó las actas que habían contra ti y la clavó en la cruz. Aleluya. ¿Cuánto pueden levantar su mano y adorar a Dios? Aleluya. Entonces, el profeta dice en el versículo 8, característica de un encuentro con Dios. Después de que, después de ver a Dios tal como Él es, después de ser perdonado, oí la voz del Señor que decía, aleluya, qué grato es poder oír la voz del Señor decir. ¿Cuánto tiempo hace que no oye la voz de Dios decir? Aleluya. ¿Cuánto tiempo, hermano o hermana? Está muy rápido en la vida. Está pendiente de muchas cosas, quizás, menos de oír la voz de Dios. Dios quiere que tú escuches su voz, pero para eso tiene que saber quién te habla. Tiene que saber que Dios es grande, que el que tiene a Dios lo tiene todo. Dios es más que la finanza. Dios es más que influencia política. Dios es más que influencia social. Dios es todo. Dios es extraordinario. El que tiene a Dios lo tiene todo. Aleluya. Y camina por el mundo confiado que Dios abrirá la puerta necesaria para que tú entre. Camina sin temor. Por eso dice el profeta: entonces oí la voz de Dios. Dios quiere hablarte. Dios quiere usar su palabra para hablarte. Dios quiere usar predicadores para hablarte. Dios quiere usar circunstancias de tu vida para hablarte. Hay circunstancias de la vida que usted piensa que es el diablo y quizás Dios te quiere hablar a través de esa circunstancia. A Isaías le habló a través de la circunstancia de la muerte de su primo Usía. Yo no sé de qué manera Dios te quiere hablar y tú dices, es el diablo. Como decían los discípulos en el mar, cuando Jesús iba, decían, un fantasma. Estaba Jesús en esa tormenta. Jesús te quiere hablar, Jesús te quiere decir algo. Abre tus oídos, prepárate para escuchar la voz de Dios. Dios habla hoy. ¿Cuánto creen que Dios habla hoy? Dios habla hoy, Dios está hablando hoy. Aleluya. Número 4. Cuando hay un verdadero encuentro con Dios, le respondemos. Aleluya. Después de oír la voz de Dios, dice el mismo versículo 8, la parte B. Entonces respondí yo. Aleluya. Diga, respondí yo. No respondió ella. Es muy bonito ver que ella responde, que él responde. Eso es para él, eso es para ella. Diga, eso es para mí. Entonces respondí yo. De manera personal, el profeta respondió. Dios está dando respuesta todavía. Aleluya. Yo no sé cuántos años hace que Dios te habló y lo echaste al olvido. Está en la alfombra de tu subconsciente, allí escondido. Recuerdo, alguien narra de un pastor que oraba en la iglesia por avivamiento. Y oraba, y un día estaba en el altar con los ojos cerrados y vio que le pasaban una cadena. Y él dijo: ¿qué pasa, Señor? Dime qué es de esta cadena. Y le dijo: recuerda la cadena que le tomaste prestada al vecino y no se la devolviste. Y dijo: ah, sí, Señor, me recuerdo. Y fue y tomó la cadena y se la devolvió al vecino. Y el vecino le dijo: mire, pastor, el día que usted me tomó esta cadena prestada, yo estaba pensando convertirme, pero cuando vi que usted no me la devolvió, yo dije: no vale la pena unirse a esta gente, pero hoy que usted me cuenta la experiencia, yo me voy a convertir. Él fue el primer convertido y comenzaron a convertirse la gente y vino el avivamiento. Hay que ver qué hay en la alfombra de nuestro espíritu, de que Dios hace tiempo que te habló y te olvidaste porque está envuelto en tus negocios, está envuelto en tu agenda. Dios quiere que rompa tu agenda y tome la agenda de Dios. Eso es tener un encuentro con Dios. Aleluya. Entonces respondí yo y dijo: heme aquí. Aleluya. Envíame a mí. No mande a Juana, a Pedro, a Antonio o a Juan. Mándame a mí. Yo soy, Señor. A veces estamos aplaudiendo cuando el hermano fulano, fulana va a salir a misiones. Y tú, un misionero del Brasil, fue a República Dominicana y dijo que él se complacía con dar dinero para las misiones. Y un día de misiones, él iba desfilando con una cantidad de dinero a depositar en el platillo. Y Dios le dijo: no es tu dinero que quiero, es a ti que te quiero. Aleluya. Quizás estamos dando nuestro dinero pensando que vamos a comprar a Dios. Está bien que seas fiel con tu diezmo, está bien que seas fiel con tu ofrenda, pero no solo como un acto religioso. Tenemos que entregarnos en sacrificio a Dios, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Dios te quiere a ti, Dios te quiere a ti. Dios quiere oír tu voz que diga: heme aquí, envíame a mí a revolucionar el barrio, el lugar, el entorno de mi casa con el poder del evangelio. El evangelio nadie lo desprecia. El evangelio de poder rompe estructura de pueblo. Puerto Rico tiene que ser reencauzado. Puerto Rico fue cuna del evangelio, de ir a otros países. No podemos dejarnos apagar. Aquí tiene que encenderse el fuego, aquí tiene que encenderse la llama, y aquí tiene que salir una gloria. Aleluya. Y finalmente, el que tiene un encuentro con Dios, Dios le asigna una misión. Aleluya. Versículo 9. Y le dijo: anda y di a este pueblo. Aleluya. Anda. Hay una misión para ti, hay un trabajo. Dios no te llamó para estar sentado, sentada, bajo ninguna circunstancia. La alegría de un creyente es saber que es útil para hacer algo. Si usted no está haciendo nada, no me cuente que yo sé cómo se siente. Si no está haciendo nada, está triste. Si no está haciendo nada, está deprimido o deprimida. Está angustiado. Una hermana, cada vez que la veía en la iglesia que pastoreaba anterior a la de ahora, me decía: pastor, estoy mal, estoy triste, me encuentro deprimida. Oraba por ella, sentí el gozo de Dios, pero cuando volví a visitarla me decía lo mismo. Y el Señor puso en mi corazón: hermana, quiere gozo, quiere paz, salga de su casa. Aleluya. Vaya, hable con alguien, ore con alguien, comparte el amor de Dios con alguien y verá lo que va a pasar. Cuando lo hizo me dijo: pastor, ahora siento paz, ahora siento fuego en mi vida, porque era como una agua estancada. El agua estancada hiede, aleluya, le hiede a los que están ahí. Esa agua hace daño. Tú tienes que ser una agua que fluya, una agua que bendiga. La mujer donde Elías fue refugiado, que el Señor le multiplicó el aceite mientras habían vasija vacía que ella llenaba, el aceite fluía, aleluya. Si quiere que fluya el aceite, tiene que hacer algo. Un encuentro con Dios nos da una misión, algo que hacer en la obra de Dios. En la obra de Dios hay algo que hacer más que pararse aquí. La experiencia que tenemos en la iglesia que pastoreamos antes, la gente se ponía molesto si no le daban oportunidad desde aquí, desde el púlpito. Yo creo que eso solo pasa en República Dominicana. Aleluya. Aleluya. Comenzamos a enseñar la iglesia la necesidad de estar afuera, que afuera hay mucho púlpito. La esquina de la calle, dígame una calle, hermana. Magil, Maquil, ese es un púlpito. La casa del hermano, su nombre, Luis, es un púlpito para predicarle a la gente de ese vecindario y luego traerlo a la iglesia. Y ellos entendieron eso. Y hoy tenemos gente que yo me sorprendo, la primera vez que llegan al púlpito no están tarareando, que ya están entrenados. Yo digo, wow. Y esa hermana, ese hermano, porque ya se entrenó allá afuera predicando. Y cuando llegan aquí parecen pastores y pastoras. Cuando cogen ese micrófono estremecen. Aleluya, aleluya. Tienen hasta 4 y 5 años. Nunca se habían parado, pero cuando se paran no tiemblan. Aprendieron que no es aquí. El figureo no es aquí. El figureo es proclamar el nombre de Dios ante aquellos que no conocen a Cristo. La gente necesita que tú veas por gracia, por gracia, lo que por gracia has recibido. Hermano, ¿qué fue lo que recibiste por gracia? Hermana, tú estás diciendo que el evangelio es bueno, no lo puede vetar, no lo puede guardar. Algo que da vida, el antídoto de la enfermedad, del pecado, lo tienes tú. Si lo guardas, Dios te lo va a reclamar. Hay que levantarse hoy. Oh, anunciadora de Sión, levántate y anuncia. Anuncia que el Rey viene. Anuncia que Jesús viene. No podemos quedarnos. Aquí tiene que pasar algo grande. Yo sé que está incubado en su corazón, pero vine de República Dominicana a recordárselo, que los caballeros, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los adolescentes lo entiendan. Hay una tarea más que venir a alimentarnos, más que hacer lo que dijeron los discípulos: hagamos desenramada aquí para gozar de la gloria de Jehová. Esta gloria que se manifiesta en esta mañana, hay mucha gente que la necesita. Debe haber una manera de hacérsela llegar. Yo no sé cuál, pero debe haber una forma. Hay una forma, hay una forma, hay una forma. Y son ustedes. Un encuentro con Dios. Diga: necesito un encuentro con Dios. Dios quiere encontrarse contigo. Yo no sé si tú te quieres encontrar con Dios, pero en esta mañana Él está aquí. Quiere tocarte. Quiere hacer algo especial. Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte con poder. Dios quiere levantarte con una respuesta para tu familia, para tu barrio, para tu generación. Tú eres los pies de Dios. Tú eres las manos de Dios. Tú eres la boca de Dios. Si tu boca se calla, Dios se calla. Si tus pies se detienen, Dios se detiene. Si tus manos se detienen, Dios se detiene. Dios quiere impactar tu generación y tu ciudad. Aleluya, aleluya. Diga aleluya. Alabe al Rey, Él vive. Él es el Señor. Y Dios quiere hacerlo porque Dios anda buscando incesantemente gente, no importa su nivel social, no importa su edad, lo que Dios está buscando es un corazón dispuesto. No está buscando teólogo ni teóloga, no está buscando licenciado ni maestrando ni doctorado, está buscando corazones. Si tienen doctorado, amén. Si son licenciado, amén. Si son teólogo, amén. Pero está buscando corazones, aleluya, corazones llenos de su gloria. Y por eso dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y déjeme decir, Él está aquí en esta mañana. Dios está aquí y Dios quiere hacer algo especial. Aleluya. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere que tú puedas saborear, que le vea tal como Él es. Él es Dios. Él no cambia. Es el Dios de la historia. Es el Dios de hoy. Está con nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy cuando hay confusión, hoy cuando hay problema, Dios está en control. No se asuste. La iglesia tiene que hacer lo que pueda. Mañana vamos a estar en el Capitolio y es parte de la tarea de la iglesia. Pero pastores, no nos asustemos. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control de tu familia. Dios está en control de todo. La iglesia y usted y yo tenemos que hacer nuestro papel. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Levante su mano y adore al Rey. Ama sorrabacaba y soque. Adore al Rey. Bendiga a Dios. Dele gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya, lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su finanza. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la gloria de Jehová hará la diferencia en su vida. Oh, declaro salud para los que están enfermos. Declaro salud para los que están enfermos en el de Cristo. Estoy rompiendo toda atadura ahora por la autoridad de la palabra. Atadura que no te dejan avanzar ni crecer, son rotas ahora por el poder de Jesucristo. Él me ha dado la autoridad para deshacer las obras del diablo, y en el nombre de Cristo estoy deshaciendo ahora toda obra del diablo que no te deja prosperar. Recibe el toque de Dios. Recibe. Alábale. Yey rabaki. Alaba, alaba a Dios. Dile: Señor, toca mi vida. Lléname de tu Santo Espíritu. Oh, sé como Eliseo, aquel hombre que decía: yo quiero una doble porción de tu Espíritu. Imagínese el hombre que era Elías. Y Eliseo dice: yo quiero el doble de lo que tú tienes. Dígale al Señor: quiero el doble. Yo quiero el doble de lo que tiene mi pastor. Dígale, de lo que tiene mi pastora. Dígale al Señor. Reclame. Dios está aquí. No es para después que tú salgas del culto. Es ahora. Dios te quiere dar un regalo ahora. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere tocar. Yo voy a pedir a mi esposa que pase aquí al púlpito y los pastores me acompañen. Y de ustedes, los que quieran venir, vamos a orar por ustedes. Aquel que quiera, número uno, quiera recibir de Dios especial de su Espíritu, que quiera ser renovado, le invitamos a pasar aquí al frente. Aleluya. Y vamos a orar por ustedes. Aleluya.